Bienvenido al día 6. La ley del desapego. En el desapego radica la sabiduría de la incertidumbre. Cuando nos salimos de nuestra zona de confort y abrazamos lo desconocido, nos rendimos al plan cósmico y nos abrimos al verdadero crecimiento y a la evolución. Hoy, desprendámonos de cualquier deseo de controlar los eventos y a la gente en nuestro entorno, y confiemos en la incertidumbre. En las palabras del Dr. David Simon, amigo de Deepak y cofundador del Chopra Center, la abundancia es un estado mental en el cual tú crees que eres intrínsecamente creativo. Reconoces que el universo es abundante y que tú eres parte de su expresión. Si aceptas la idea de un universo ilimitado y abundante, abandonas el deseo de manejar las circunstancias y de forzar soluciones para manifestar tus deseos. Esta es la esencia de la ley del desapego. La ley del desapego nos enseña a centrar nuestra atención en lo que deseamos, en tomar los pasos necesarios para alcanzar nuestros sueños y luego encontrar la seguridad en la sabiduría de la incertidumbre, liberándonos de cualquier apego a los resultados. Un paso esencial para lograr nuestras metas. Piensa por un momento en una ocasión en que hayas tratado de recordar un nombre y que no lo hayas logrado. Finalmente, después de luchar por recordar el nombre, abandonas tu empeño. Entonces, al poco tiempo, el nombre aparece en la pantalla de tu consciente. De la misma manera, lanzando tu intención al seno de la creación, sin ningún apego a los resultados, finalmente se cumple tu deseo. En el mundo físico, hay fronteras percibidas como las del tiempo, el espacio y las oportunidades. En el ámbito espiritual, no hay tales fronteras. Las oportunidades son ilimitadas y no hay espacio ni tiempo. Lo que existe es la posibilidad pura, la potencialidad pura, que activas a través de tus pensamientos, creencias e intenciones. La abundancia surge de esta fuente ilimitada. Entonces, libera cualquier pensamiento limitante. Ve directamente a la fuente que se encuentra en tu interior y declara tu intención. Hoy, pongamos en práctica la ley del desapego. Desprendámonos de todas las expectativas de un resultado, permitiendo que todos y todo tengan la libertad de ser exactamente como son. Acepta la incertidumbre y observa las soluciones y oportunidades que surgen espontáneamente de ella. Luego, entra en el campo de todas las posibilidades y permanece abierto, abierta a su infinidad de alternativas. Al prepararnos para meditar, toma un momento para considerar el pensamiento central de hoy. Al desprenderme de la necesidad de controlar mi vida, el universo me brinda lo bueno en abundancia. Al desprenderme de la necesidad de controlar mi vida, el universo me brinda lo bueno en abundancia. Comencemos. Busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos. En este momento, dirígete a lo más íntimo de tu ser, a aquel lugar de inquietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el Yo Superior. Libérate de todos los pensamientos y empieza a sentir la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjate llevar